Bueno, continuamos en movimiento y en este caso, bueno, vamos a estar contando lo que estuvo sucediendo esta semana en el playón de Chacarita. Hubo una usurpación en lo que es el comedor de niños La Esperanza. Uh-huh. Y para ello estamos en comunicación con Julia, que es una coordinadora del CCC. Uh-huh. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal, Julia? Te damos la bienvenida acá en FM Che Barracas en Movimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, esta semana salió en los medios, tuvo bastante visibilidad el tema. Bueno, pero no queríamos dejar de pasar esta oportunidad de poder conversar con vos y que nos cuentes de primera mano cómo se sucedieron los hechos ahí en el playón de Chacarita, en el comedor. Mira, lo que pasó fue que hace 2 días a las 3 de la mañana estaba el comedor, funciona de noche y funciona de tarde, o sea, que damos merienda y cena para 500 chicos. Uh-huh. Y resulta que a las 3 de la mañana ya no hay nadie. A esa hora tomaron el comedor un grupo de patoteros y nos rompieron la puerta del comedor. Nosotros fuimos con nuestros compañeros a resistir, la verdad que es una resistencia terrible. Y con palos, con fierros, con piedras, ¿no? Nos rompieron a los chicos de 13, 14 años que llevábamos, les rompieron la cabeza, los mandaron al hospital. Claro. A mujeres las golpearon, pero la cuestión es que se hicieron dueños del comedor y nos proponían que nosotros le diéramos la mitad del predio y que la otra mitad la quedáramos nosotros. ¿Te imaginas que esa situación no la podíamos aceptar? Seguramente. Es un galpón que es en el antiguo ferrocarril Urquiza, donde nosotros tenemos el asentamiento ahí en Fraga 900, en el barrio Playón Urquiza, Chacarita. Uh-huh. Y nosotros tenemos un comedor hace 11 años ahí en ese galpón. Claro. Bueno, los tipos vinieron, nosotros no sabíamos cómo, los conocemos porque viven ahí, muchos de ellos tienen casa. Claro. Sabemos lo que hacen ahí en el barrio también, ¿no? Que destruyen a los chicos también. Pero bueno, la cuestión es que llamamos a la policía, nos cansamos de llamar al 911, la policía no vino. Después vino un subcomisario, dijo que se iba a hacer cargo. A esa altura nosotros ya los habíamos hecho salir, los habíamos convencido. Y cuando el comisario viene, nos dice, bueno, abran el comedor. No, no, señor, ya se fueron, ya estamos bien. No, abran que yo me voy a hacer cargo. Abrimos la puerta, entraron todos los tipos de vuelta. Eran 25 personas. La verdad, connivencia pura fue eso, de la policía con ellos. Sí. Y bueno, la cuestión es que no sabíamos qué hacer. A las 6 de la mañana cae un comisario y dice, bueno, yo me voy a hacer cargo, quédense tranquilos, váyanse a su casa, que esto lo vamos a dejar desalojar durante el día. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde nadie hizo absolutamente nada. Bueno, nosotros, como estamos acostumbrados ya a organizarnos, a luchar por todo lo que conseguimos, la comida, los puestos de trabajo, lo que necesitamos, juntamos a todos nuestros compañeros del barrio, a los vecinos, a los compañeros de otras organizaciones, compañeros de otros barrios de nuestra organización, y dijimos, bueno, nosotros vamos a tomar el comedor. Y nos organizamos a las 6 de la tarde, entramos a tomar nuestro comedor y se mete la guardia de infantería con un montón de efectivos y nos tiran a nosotros gases vomitivos, a nosotros, protegiendo a los que estaban adentro. Nos corrieron, nos golpearon, nos metieron preso a un compañero, de todo nos hicieron, esta vez la propia policía. Vino Bernie, dijo Bernie, nos uh-huh. Quiso ver a nosotras, a las personas que están encargadas del comedor y a mí, que soy la coordinadora, le dijimos que bueno, que íbamos a hacer una reunión con él. Y me dice Bernie a mí, ustedes no tienen sensibilidad, porque es gente pobre que no tiene donde vivir, hay mujeres embarazadas, hay chicos adentro. Le digo, mire señor, nosotros los conocemos a todos. La mayoría son gente que los conocemos y tiene casa acá y sabemos a qué se dedica. Pero además, le digo que se busquen donde quieran un lugar para vivir, no en nuestro comedor donde damos de comer a 500 chicos. El tipo me dice, bueno, quédense tranquilos, váyanse a su casa que nosotros lo resolvemos. Le digo, mire, son las 6 de la tarde, es muy tarde. Y cae la noche y nosotros no nos podemos ir, porque nosotros perdemos el comedor. ¿Saben cuánto tiempo se hace una, se levanta una pieza de material de 3x3 para que construir una casita dentro de nuestro galpón en una hora. Si nosotros dejamos eso que se instalen, ya no lo sacamos más. Bueno, Julia, entonces, ¿cuál es la situación hoy? La situación es que tuvimos hasta las... Después que hicimos ese forcejeo, tuvimos hasta las 8 de la noche. Y junto con los comuneros del barrio, con los legisladores porteños, con una cantidad de gente que nos ayudó, hicimos una negociación. Nosotros con ellos, y le pedimos a la policía, lo único que les pedimos es que no dejen entrar ni salir ni comida ni agua, para que ellos se sientan aislados. Uh-huh. Y nosotros podamos negociar. Y bueno, la cuestión es que negociamos y se fueron. Se fueron esa noche. Para nosotros fue un gran triunfo porque nos potenció terriblemente, pero les voy a decir, fue un triunfo con un gusto amargo. ¿Por qué? Porque ahora nos han agarrado los compañeros nuestros, le han pegado, porque los han dejado salir, pero son, ya sabemos quiénes son, son gente pesada. Claro. Y los amenazan, los pegan, les amenazan con quemarle las casas a los compañeros nuestros. Así que estamos peleándola, ahora recuperamos el comedor, ahora está limpio, podemos hacerle la comida, ya le hicimos la comida hoy, la merienda, los chicos, pero ya estamos alertas igual. Si llega a pasar algo, primero responsabilizamos a los dos gobiernos de esta cosa, ¿no? Claro. Porque ellos tienen que resolver el hambre de la gente y tienen que resolver la vivienda, no nosotros, ¿me explico? Y si llegan a tocarnos a uno, nos tocan a todos, por eso todos vamos a saltar de vuelta. Exactamente. Bueno, Julia, bueno, una vez más, otro triunfo por parte de las organizaciones, de la organización misma, lo que hace a los vecinos, a las distintas organizaciones, que no dejan que ocurran estos hechos de violencia en los barrios. Y bueno, y saludamos, bueno, que en este momento esté funcionando de nuevo el comedor para los niños, que ya se haya podido realizar de nuevo la comida para todos los vecinos y vecinas ahí del playón. Y bueno, y nada más que agradecerte la comunicación, nos parece una cuestión muy importante este hecho que pasó, y nos parece que también que es importante generar visibilización sobre estos hechos y que no se callen ni que queden sin visibilizarse. Yo le digo que gracias a eso lo recuperamos, que lo visibilizamos y nos unimos. Y que nosotros también le agradecemos a ustedes, porque nosotros se nos han dado un gran apoyo para poder salir. Muchas gracias a ustedes también. Bueno, Julia, muchísimas gracias. Hasta luego. Al contrario. Chao, un beso. Bueno, pasaba Julia Rosales, que es coordinadora de la CCC, Corriente Clasista y Combativa, de Zona Norte, y nos puso un poco al tanto de lo que fue la situación del playón de Chacarita, de la usurpación del comedor La Esperanza para niños y adolescentes de ahí del playón de Chacarita. Y ahora nos vamos a ir escuchando un temita.